Hemos considerado lo que es Dios y lo que soy yo. Pero no solo somos Dios y yo. He aquí que me encuentro rodeado de innumerables cosas. Entre Dios y yo hay un montón de cosas, como un camino de cosas. Ocurre pues la pregunta, todas esas cosas que hay en la tierra y de las que estoy rodeado, ¿qué son? ¿Para qué están? Inmediata o mediatamente, unas después de otras, todas esas cosas han sido creadas, es decir, sacadas de la nada, únicamente por Dios. Ni solamente fueron creadas y luego viven independientemente por sí mismas, no. Ahora mismo las está Dios creando, porque, como dijimos, la conservación es una especie de creación continuada. El Señor absoluto de las cosas es Dios. Los que nos llamamos dueños de ellas, no lo somos sino respecto de otros hombres, pero respecto de Dios solo somos poseedores actuales, administradores. Nada del mundo, ni lo más propio mío, es mío. Todo es de Dios que lo está ahora mismo haciendo. Ahora bien, ¿para quién son? ¿Son acaso para que estén en el mundo de modo que nadie las toque? ¿Para quién y para qué las ha hecho Dios tantas, tales, tan hermosas, tan útiles, tan agradables? Las ha hecho para el hombre. Esto muestra la bondad de Dios y la grandeza del hombre. La bondad de Dios que ha creado tantas cosas para el hombre, y la grandeza del hombre a quien están sujetas todas las cosas del mundo. Señor, Señor nuestro, decía David, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le has coronado de gloria y de honor, lo has hecho un poco menos que Dios y lo has puesto sobre las obras de tus manos. En justicia, luego, tengo que decir, nada es mío. ¿Por qué? Todo es de Dios. Más con razón, puedo también decir, todo es para mí, porque para mí lo ha hecho Dios. Pero vamos despacio. Todo es para mí, pero no para que yo haga con las cosas lo que se me dé la gana, sino para que haga con ellas lo que Dios quiere. Y Dios ha creado todas estas cosas para que me ayuden y me sirvan a conseguir mi fin. Es esta una verdad muy importante. No ha creado Dios las cosas para agradarme precisamente, ni para darme gloria y honor, ni para que me enriquezca con ellas. No ha creado las cosas para que las amontone en mi casa y las posea, las destruya, las deflore. Las ha creado para que me ayuden a ser hombre, para que yo pueda servir a Dios. De todo esto, San Ignacio extrae tres reglas para vivir como corresponde, como Dios manda. La primera, tanto debe usar el hombre de las cosas cuanto le ayuden para su último fin. Es decir, tanto debe usar de las criaturas cuanto éstas le ayuden a servir a Dios y salvarse. Es evidente, si he sido hecho para servir a Dios y salvarme, y nada más. Si las criaturas han sido hechas para ayudarme en esta vida a servir a Dios y salvarme y nada más, es clarísimo que debo usar de las cosas tanto cuanto me ayuden para servir a Dios y nada más. Es todo lo contrario de la regla del mundo, que por desgracia tantas veces sigo. Porque el criterio del mundo, del hombre mundano, suele ser este: usaré de las cosas tanto cuanto me gusten. Es decir, usaré de las cosas para deleitarme, para divertirme, para lucirme, para enriquecerme. Y no considero que me ha dado Dios las cosas para ayudarme a servirle a Dios, no para aquello. Esto es lo primero. Si al mismo tiempo sirviéndole y salvándome puedo divertirme o enriquecerme, está bien. Pero ante todo y sobre todo, usaré de las cosas humanas si me ayudan a servir a Dios y tanto cuanto para esto me ayuden. La segunda regla, tanto debe abstenerse el hombre de las cosas cuanto le impidan para su último fin. Es decir, Tanto debo abstenerme de las criaturas cuanto éstas me impiden servir a Dios y salvarme. Es evidente, si las cosas han sido hechas para que me ayuden en esta vida a servir a Dios y salvarme, cuando su uso me impide servir a Dios y salvarme, debo dejarlas. Luego debo privarme de las cosas tanto